sentada que eu pago já. Do Brancotín, souveniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Bueno, Jorge López Abe está ya en contacto con nosotros. ¿Desde dónde, Jorge López Abe? Buen día. No, España. Hoy estoy en España. España. Buen día, audiencia. Muy hoy bien. Sí, desde hace pocas horas, pero estamos en España. Ya estás en España. Que bueno, qué lástima que no esté Hernán, por razones obvias. Por razones obvias, sí, pero sabés vos por qué no está, ¿no? No, te cuento. En este momento, Hernán Salinas y José Luis Vázquez están en el batallón 14. Sí. Ah, mirá, porque a esta hora entraban los familiares por este asunto de que encontraron restos. Qué bueno. Y estaban allí en este momento ingresando los familiares para ver después si dejaban entrar a la prensa. Así que por eso estaremos atentos a su información, muy atentos. Redoblamos atención. Sabemos que es así. Pero bueno, Jorge, por supuesto, con temas que... La información está muy candente en estos momentos. Hay mucha cosa, ¿no? Sí, lo más así llamativo es la explosión, el sabotaje que ha habido en la presa ahí en Ucrania. Sí. En principio, los medios de comunicación se volcaron con titulares muy gruesos de que Rusia había bombardeado la presa para provocar una catástrofe ecológica, al fin y al cabo, e impedir que el avance de las tropas ucranianas, que se supone, llevamos muchas semanas esperando, o que nos han dicho que, una contraofensiva, ¿no? Como suele ocurrir en estas cosas, María Ángeles, con el transcurso de las horas, han empezado las dudas de que si era Rusia o Ucrania. De hecho, Rusia desde el primer momento dijo que se trataba de un sabotaje ucraniano en vistas de que no pueden hacer la famosa contraofensiva y era un intento de destrucción. Algo de eso hay, ¿sabes por qué? Porque los propios Estados Unidos, Reino Unido y Francia, en el Consejo, fíjate qué países, ¿no? Importantes, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, en el Consejo de Seguridad de la ONU no se atrevieron a mostrar pruebas de condenar a Rusia porque no tenían pruebas. Esa fue, digamos, la frase de Wood, que era el delegado de Estados Unidos, que suscribió Francia y Reino Unido. Eso, digamos, fue impactante, ¿no? Porque normalmente estaba todo ya el aparato mediático propagandístico disparando y de repente ellos mismos paran la intervención y ahora los grandes medios de comunicación ya se está con la rebaja, se dice... En guerra informativa unos acusan a los otros, tal, pero no es lo mismo que hace 12 horas, ¿verdad? Sí, cuando sí. Se acusó directamente a Rusia, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? De que la información va variando porque, claro, se le exigen pruebas y pruebas no hay. Entonces, bueno, desde la otra parte, que es muy difícil acceder a la comunicación que pueda emitir Rusia desde Occidente, y lo decimos varias veces, que hay que hacer a través de medios de comunicación árabes, etcétera, desde el primer momento se dijo que había sido Ucrania. Una vez más que se trataba de una tentativa de falsa bandera para, digamos, culpabilizar a Rusia. Esa declaración del Ministerio de Defensa ruso, con el paso del tiempo, Ángeles, va tomando fuerza. Es decir, va siendo cada vez más notorio de que algo de eso hay. De hecho, la falta de pruebas de los tres países que he citado, de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, sobre el asunto es muy esclarecedor, porque si no se hubieran presentado a la ONU con toda la información. Y de hecho ellos dicen que sus servicios de inteligencia, fíjate vos, los servicios de inteligencia de los tres países siguen trabajando porque no está claro. Es decir, así es un poco la declaración oficial de lo que pasó en la represa de Kakhovka, ¿no? Bueno, la guerra de propaganda es también guerra dentro de la guerra, ¿no? Y nosotros estamos, por una cuestión geográfico-política, en la parte occidental y recibimos los mensajes y los inputs directamente desde los grandes consorcios empresariales, mediáticos, ¿no? Que están obviamente interesados en favorecer a todo lo que sea la OTAN, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia. Sí, este tema lo hemos tenido esta semana, lo que nos estabas contando. También nos propusiste hablar de Alemania, otro tema que queremos escucharte. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En Alemania se conocieron, Marcelo, hace no muchas horas. Está muy importante, dado el, lo que se llama los demoscópicos, el universo de personas consultadas. Y revela datos casi dramáticos. Es decir, la extrema derecha alemana se consolida como realmente como aspirante a gobernar el país. Es decir, que está por encima ya de la socialdemocracia, supera ampliamente el 20% del electorado. Y ojo que hablamos, como siempre lo he dicho alguna vez, ojo que hablamos de Alemania, no es ni Bélgica ni es Argelia. Alemania, con el pasado terrible que tiene, con todo el tema nazi, etcétera, que la extrema derecha, unos años después, esté peleando cantidades de diputados, ya tienen 90 y pico, pero creo que van a ir a mucho más. Es todo un dato del corrimiento que hay hacia posiciones de extrema derecha en todo el mundo. En Europa es especialmente notorio, Marcelo, es decir, elección que hay, elección, da igual el país, elección donde la extrema derecha consiga aumentar la representación, ¿no? Sí. Ellos tienen responsabilidad, pero más responsabilidad tienen los que no son de extrema derecha, los que no son. Es decir, algo se estará haciendo mal para que cuaje de alguna manera el ideario fascista en países que tuvieron que soportar durante la Segunda Guerra Mundial verdaderas barbaries, ¿no? De lo que significaba el fascismo, ¿no? Parece que hay un porcentaje de la población dispuesto a olvidar, perdonar o mirar para otro lado. Y bueno, que haya más de un 20% de alemanes mayores de 18 años dispuestos a votar a la extrema derecha, son muchos millones, ¿eh? Es decir, no he hecho la cuenta, pero son muchos millones de personas que están dispuestas a ganar un sobre, a poner un papel con un listado de gente neofascista, ¿no? Claro. Preocupante por la pérdida de derechos que significa eso, de cosas que han costado a María Ángeles muchísimos años, vos lo sabes, de conquista de los trabajadores, derechos de todo tipo, y que, bueno, se pueden ir de un plumazo, pero de un manotazo es terminar. Sí, allí donde gobiernan lo están haciendo, es decir, hay una eliminación de derechos sindicales, una eliminación de derechos de género, todo aparte en un mismo paquete, y bueno, tiene, como digo, un respaldo de la población, afortunadamente todavía no es mayoritario. Pero yo siempre lo digo, los que tenemos ya alguna edad, si nos llegan a decir hace 25 años que la extrema derecha en Europa o en cualquier país del mundo iba a alcanzar esa cantidad de diputados, de senadores y tal, nos hubiera parecido una locura, porque sabíamos, y creo que sabía toda la población mundial, lo que significó en campos de exterminio, de guerra, etcétera, la llegada del fascismo al poder, ¿no? Bien, pasamos a Francia, si te parece, donde volvió a haber manifestaciones, y hay manifestaciones, digamos, de las que siempre conocemos, pero también algunas particulares, como haberse tomado la sede de los Juegos Olímpicos y ese tipo de cosas. Exacto, lo digamos que los manifestantes se dan cuenta de que hay cosas que increíblemente, es decir, son mediáticamente más plausibles, generan más atención que movilizar a decenas de cientos de miles de personas por las calles, ¿no? Claro. De repente, si entran 200 personas, como entraron en el club de empresarios, con antorchas y haciendo un poco de bochinche, eso es titular y las imágenes recorren el planeta. Sin embargo, si metes lamentablemente 200.000 o 300.000 personas en la calle pidiendo lo mismo, ya está como amortizada la noticia, ¿verdad? Francia estuvo unos días en las tapas de todos los informativos, de audiovisuales, de escritos, etcétera, y como que desapareció. Sí. Entonces decimos, bueno, como el gobierno aprobó lo de la jubilación de 62 a 64 años, la gente se quedó chitón, calladita, y volvió a sus casas. No, Ayer hubo otra jornada de lucha, de huelga, con decenas de miles de personas en las calles. Solo en París se apuntan a 150.000 personas. Y sin embargo, como bien decís, no consiguen la repercusión mediática que tenían esas mismas movilizaciones hace unos meses. Eso es interesante para un debate sobre los medios de comunicación y la labor que ejercen los medios de comunicación dominantes, ¿no? Que crean las agendas y después es difícil meterles noticias como esta, ¿no? Es decir, Francia ayer no quedó paralizada porque sería mentir, pero y hubo una muy importante movilización de trabajadores y nuevamente los 7 sindicatos estaban involucrados. Cosa que es muy importante porque ahí van desde el sindicato tradicional comunista CGT a uno más, digamos, de centro que hay. O sea que hay un abanico de 7 u 8 sindicatos que están convocando al unísono y de modo unitario las movilizaciones, ¿no? Por eso quería destacarlo. Ayer en Francia, 6 de junio, ¿no?, fue un día de lucha y de grandes movilizaciones populares, ¿no? Aunque los medios de comunicación grandes no nos lo digan. Jorge, antes de pasar a Italia, te leo este mensaje de una oyente, Cecilia, que dice: saludo afectuoso a López Abe. Lo triste de estas noticias sensacionalistas que se largan contra Rusia, Cuba o Venezuela y luego se comprueba sus falsedades que forman opinión y quedan en el imaginario colectivo que la gente luego no se entera ni busca la verdad, dice Cecilia en este mensaje. Bueno, Cecilia acierta de pleno, es decir, porque el primer mensaje es el que llena todo parcialmente todo el espectro sociológico, y después a los 10 días, 3 días o 2 meses, se sabe que la verdad era otra y eso ya no ocupa espacio. Entonces, en el ideario popular, pues, llamémosle así, se quedó la primera noticia, que casualmente, entre comillas casualmente, es mentira. Claro, claro. Jorge, de Italia, ¿qué podemos conversar al respecto? Sí, conexión de Italia con Colombia, Marcelo. Sí. Si recuerdan, había un presidente, un primer secretario del gobierno, un presidente de gobierno, D'Alema, que era, se autocalificaba como de centro izquierda. Ahora las calificaciones son un poco engañosas, pero llamémosle así. Bueno, se ha descubierto en las últimas horas que tenía un acuerdo mafioso con Uribe y sus ministros, con 2 de sus ministros. Uribe, estoy hablando del colombiano. Con más de 80 millones de dólares en sobornos por la compra de armamento. Había un traslado de armas de un lado a otro, donde se llevaba una mordida, como si me dijeran, una mordida de muchos millones de... La Fiscalía General, tanto la de Colombia como la de Italia, se han puesto a investigar, y según la prensa italiana, ayer yo miraba Corriere della Sera, por ejemplo, que es un periódico conservador, pero con una gran cantidad de información, parece que D'Alema lo tiene regular para poder justificar esa entrada, esa cantidad de dinero que, como repito, de un modo mafioso hizo con la extrema derecha colombiana cuando estaba Uribe y sus secuaces en el gobierno. No es nuevo, la corrupción aparte, y se demostró en países como España, aunque se demuestre que un partido político o un tal o cual personaje es un corrupto, realmente una de las cosas que distingue a las actuales sociedades es que no tiene un castigo electoral. Es decir, en España hay 2 lugares, que son, una es Madrid y otra la Comunidad de Valencia, donde el Partido Popular está reventado de casos de corrupción, pero reventado. Es decir, que podríamos estar hasta las 12 de la noche hablando de uno tras otro. Y sin embargo, el domingo pasado ganó las elecciones locales, ¿no? Es decir, es como decir, bueno, estos son mis corruptos, tú tienes los tuyos, yo tengo los míos, yo los acepto porque son los míos. Y una cosa extraña, donde que le cuesta trabajo creer que una persona se levanta por la mañana, va a una urna y agarra un papel donde está lleno de nombres de gente corrupta, ¿no? Pues eso está ocurriendo, no solo en España, sino en muchísimos sitios. Italia es uno de ellos, y lo de Italia tiene currículum, porque hace muchos años que la mafia pues compra diputados, compra senadores, compra gobiernos enteros, y ahí está, la gente luego acude a refrendar lo que la mafia acordó con el Ejecutivo, con los gobiernos locales. Claro. Pasamos a Suecia, si te parece. Hubo protestas en Suecia para que no entre Suecia a la OTAN, mientras todavía le falta... Correcto. Queda pendiente que le den el permiso, ¿no? Le están pidiendo a Erdogan que deje... Sí, que le den el permiso. Claro, exactamente. Aparte, Erdogan ganó las elecciones, el presidente de Turquía, Y como hemos dicho alguna vez, para contextualizar, los países de la OTAN tienen uno a uno que dar el plazo, dar el consentimiento, el semáforo verde, para que si hay algún país nuevo que quiera ingresar, se le acepte, ¿no? Finlandia y Suecia solicitaron, por presiones de la propia OTAN, de la derecha de sus respectivos países, a Finlandia no tuvo ningún problema, pero Turquía, aparte de plata, quiere que se le se considere al movimiento kurdo, recordemos que en Suecia hay muchísimos miles de kurdos que en su día se exiliaron, como un listado enorme que ha dado de gente como terroristas, y que los extradite Suecia a Erdogan, y voy a decir Turquía, pero en realidad es a Erdogan. ¿Qué significa eso? Que Turquía lo que intenta es violar la legislación sueca en este caso, sí, ¿no? Porque si alguien no ha cometido delito en Suecia y se le autorizó la entrada al país, etcétera, etcétera, es decir, está autorizado para vivir y no debería haber ningún problema. En las últimas horas se ha sabido, y por eso lo reseño, que un militante del PKK, que es el partido, digamos, los trabajadores kurdos de ideología, sí, marxista, va a devolver Suecia a uno de estos militantes a Turquía. Es el principio del fin, es decir, que puede estar abriéndose la puerta, como digo, para que militantes kurdos sean expulsados a Turquía, y Turquía ahora sí le dé el visto bueno a Suecia para que entre en la OTAN. Es importante este primer caso porque, como digo, se abre la puerta. Hasta ahora estaba cerrada, y al abrirla tenemos que estar atentos porque va a haber cientos, capaz que miles de kurdos que van a ser expulsados de Suecia camino de Turquía. Digamos que Turquía está en guerra con el pueblo kurdo. Y que eso va a significar, eso sí, que Suecia pueda por fin entrar en la OTAN, porque Turquía le va a agradecer el favor, ¿no? Bien. La Suiza neutral entra en esta grilla de hoy. ¿Por qué? A ver. Sí, el 15 de junio, o sea, dentro de unos días, la semana que viene, va a intervenir, como en muchos otros países, una videollamada de esas de Zelensky, ¿no? El presidente, llamémoslo así, de Ucrania. Eso no es noticia ya, porque, como digo, muchos países ya ha hablado Zelensky en los respectivos parlamentos por videollamada, pero lo curioso es que hay una amplia representación parlamentaria en Suiza, incluso de partidos de derecha, que esto es la noticia, que se están oponiendo claramente a que Zelensky hable dentro de la Cámara. ¿Qué es lo que dicen esta mayoría de suizos, de diputados suizos? Muy sencillo, dicen que Suiza es históricamente un país absolutamente neutral. Luego habría que discutir mucho de eso, pero bueno, ellos consideran que tienen que mantener la neutralidad, entre otras cosas por el tema económico, que permite que o permitió, por decirlo así, que los nazis y los aliados pusieran la plata en Suiza, pero eso es otro tema. La realidad es que ellos apuestan y creen en la neutralidad del país. Y dicen estos diputados, que como digo son varios decenas de ellos, que al posicionarse, a dejar una videollamada para que intervengan en la Cámara de Diputados, Zelensky se está violando el acuerdo de neutralidad. Incluso algunos de ellos han pedido, dice, bueno, Zelensky una semana y Putin otra, para mantener la neutralidad. Y bueno, la mayoría, o por lo menos el gobierno, dijo que no, que solamente Zelensky. Y ahí está. Es decir, el tema es que Suiza, digamos, técnicamente va a dejar de ser neutral, y agentes, digamos, poderosos obligan en este caso también a Suiza a que se posicione a favor de Zelensky, que en realidad es a favor de la OTAN. Jorge, bueno, queda Suiza, Luxemburgo, a ver cómo podemos cerrar, y después también te vamos a leer un mensaje de un oyente. Bueno, en Luxemburgo es interesante porque me gusta un tema de anecdótico así de consumo que puede marcar una... No es la primera vez que lo decimos, pero en Luxemburgo se cumplen 3 años estos días del transporte público gratuito. Ajá. Si me escuchan en Montevideo van a decir, ¡pua, qué lujo!, ¿no? Es una contribución, digamos, del gobierno, lógicamente, por el tema del cambio climático, ¿no? Desaparecen miles y miles de coches, de autos particulares y privados, porque el transporte es gratis. Hay un problema, que en Montevideo tenemos acusas y compañías que son empresas privadas. Yo creo que la primera, es decir, aquí hay dos fases. Una, que el transporte sea público, de propiedad estatal, o llegar a un acuerdo hiper mega millonario con las empresas privadas para pagarle los costes para que la gente se pueda subir a los ómnibus, a los tranvías, a los trenes de un modo gratuito. No es el primer país que es el primer país que lo hizo, pero ya hay varios, sobre todo ciudades. En Francia creo que hay como 7 ciudades más o menos importantes de tipo medio que también lo están practicando. Es como una tendencia donde se dice que se va a organizar durante un par de meses a ver cómo va la cosa, y los resultados suelen ser muy buenos, como es natural. Es decir, imagínate una ciudad como Montevideo, donde que paren los bondis, paren los ómnibus y sea gratis, ¿no? Es decir, claro, eliminaría, primero contribuiría con la erradicación de la contaminación de un modo muy importante, y segundo, la eliminación de mucho auto privado que, bueno, que tranca, que crea atascos, que crea de todo, ¿no? Por eso, aunque nos queda lejos, ¿verdad?, de Uruguay y Luxemburgo, pero a veces también hay que marcar a países o situaciones que marcan la tendencia, ¿no?, el faro de cómo deberían ir las cosas, sobre todo en tema de consumo y en temas ecológicos, ¿no? Totalmente. Bueno, mira, Jorge, un oyente, José Andrés, nos escribe y nos dice: buenos días. ¿Sería posible en algún momento, ¿no?, pasar noticias sobre Croacia, puesto lo que veo en internet y YouTube me parece muy manipulado? Gracias y buen programa, dice José Andrés. Qué interesante. Bien, que lo tenemos en cuenta para la próxima semana. Croacia, digamos que mantiene unas posiciones políticas del gobierno y tal muy, muy, muy conservadoras. Y bueno, vamos a preocuparnos por ello. Le prometo al oyente que la próxima vez está Croacia dentro del panel. Muy bien, qué impresionante, ¿eh? Qué servicio este. Bueno, Jorge, vamos cerrando por ahí. Bárbaro, un saludo grande y espero con ansiedad la información que traerán José Luis y Hernán, porque ¿cómo no? Es que es un tema porque atrás una casi idea, ¿verdad? Nos sí. preocupa y nos mantiene en vilo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Incluso hay mucha información. Ahora después vamos a compartir un audio, una cosa cortita que se está difundiendo por todos lados, hablada por el trabajador que iba manejando la excavadora, que encuentra ese cráneo, ¿no?, que se encontró, y él lo describe muy bien. Hace 4 años que está trabajando en esa máquina allí en ese lugar, imagínate. Bueno, increíble. No nos sorprende, pero igual sí. nos conmueve, ¿verdad? Conmueve igual, exactamente. Jorge, hasta la semana que viene. Muchas gracias, un abrazo grande para vos y saludos a la familia. Muy bien, así se han dado, y también para la audiencia y para todos los compañeros. Chau, chau. Chau, chau.